Bueno, que íbamos a hacer un poco una contextualización histórica del tema, pero bueno, la persona que le va a hacer no ha podido venir. Así que vamos a centrarnos un poco en el presente, en los que estamos aquí en la actualidad, para un poco dirigir lo de hoy. Así como un poco para contextualizar por qué estamos aquí y quiénes hemos convocado esto, pues todo nace del proyecto MNETA Orange, que es un proyecto que nace desde TDT, Banaketak, sobre, bueno, que es en un momento en el que decimos, bueno, pues estaría guay hacer un proyecto que refleje la imagen musical actual de bandas de Bilbo, del Do It Yourself. En su día el objetivo era que fueran bandas de punk, pero bueno, nos dimos un poco cuenta de que lo del punk había que quitarlo y nos quedamos con el Do It Yourself. Y entonces, pues TDT habló con diferentes bandas de Bilbo, un poco nuevas, un poco más, con más trayectoria y tal. Se pagó la grabación, se hizo en una grabadora aquí de Promete Puñal, y bueno, fue todo como una autoedición de DDT. Se financió haciendo conciertos y festivales, y bueno, después de sacar el proyecto en vinilo, que fuéramos al final 14 bandas, se planteó que bueno, que el MNETA Orange, ¿no?, pues el aquí y ahora, iba un poco más allá de solo las bandas musicales, ¿no?, que en Bilbo actualmente, que había pues diferentes proyectos que estaban en torno a la música, en torno a la cultura o en torno a la contracultura. Y entonces se dijo, bueno, pues vamos a contactar un poco pues con gente o colectivos que monte conciertos, que en ese momento, pues bueno, pues que estuvieran ahí como bastante activos, que eran, bueno, Espora, Soinu Basatiak, Makarretxe, DDT Banaketak, así se me va a olvidar un montón. El Nido, ¿cuál más me falta? After Post, La Cobra, que son los míos, vale. Entonces, bueno, ¿se me ha olvidado alguno? No, ¿no? ¿Eh? Ah, bueno, y luego Alice Evel, ¿no?, que fue un poco de ayuda extra. Entonces, bueno, pues y pensamos coordinarnos un poco pues para montar algo así un poco especial, que fuera un poco algo gestionado por todos y todos, todas de todos los colectivos, para conocernos, porque hacíamos cosas en diferentes sitios, pero a veces pues nos conocíamos o éramos gente un poco que se movía en diferentes mundos. Entonces, bueno, pues toda esta trayectoria, y pues ha sido como un bastante tiempo, porque todo esto empezó a principios de año, ¿no?, que al final se convocó a hacerlo, se empezó a hacerlo en antes de verano, y al final pues bueno, pues estamos aquí en noviembre. Y claro, pues mañana es el festival, así el concierto y tal, y queríamos pues el día anterior hacer algo un poco más, pues sobre contextualizar un poco cómo o dónde, en qué punto está ahora mismo el Do It Yourself, la contracultura o la autogestión en Bilbo o en nuestro alrededor, ¿no? Porque bueno, Bilbo o Gran Bilbo o lo que sea. Entonces, bueno, pues queríamos hacer un poco, hacer igual un poco una presentación de quiénes estamos aquí, los proyectos o los colectivos que estamos aquí, para conocernos, porque igual hay gente que no se conoce. Y luego ya empezamos un poco con los temas o con las preguntas que teníamos un poco más dirigidas, si os parece. Y bueno, claro, yo hablo en castellano, si alguno quiere hacer alguna aportación en euskera o lo que sea, pues se le hará la traducción sin ningún problema, vamos. ¿Vale? Así que no sé si alguien se anima a hablar o lo que sea. Vamos, a ver, somos un montón, así que intentaremos despertar un poco las chandas, los tonos de habla y todo. Así que, bueno, no sé, si alguien se anima a hablar, pues estaría bueno. Sí. Vamos a intentar hacerlo un poco dinámico, ¿vale? Venga. Pero nosotras somos Irola y Katia, ¿no? Sí. Una de las radios libres de Bilbo. Y esto lo estamos grabando para que intenten emitir, ¿vale? Que lo sepa todo el mundo. Si alguien luego no quiere que su voz aparezca, pues nos dice algo a mí y ya veremos en otro caso. Y nada, pues eso, y darle gracias a una radio libre que eso, que ha estado muy conectada también con el mundo de la autogestión y con política y demás. Entonces, bueno, pues bueno, igual algo tenemos que decir, ¿verdad? Sí, bueno, desde el 87. Pues ha pasado por todas las fases que han transcurrido durante estos años. Bueno, pues hemos hecho siempre, hemos tratado siempre de hacer todas las actividades con él, filtrándolas a través de lo que es nuestro principio de autogestión y de apoyo mutuo con otros colectivos, gasteches, distribuidoras, etcétera. Y bueno, pues los conciertos, etcétera, pues todos se han hecho siempre en espacios autogestionados. Y bueno, pues consideramos que hay cosas que se hacían antes que hoy en día se deberían poder seguir haciendo, ¿no? Y no rendirnos a las plataformas digitales ni a las redes sociales y supeditar toda nuestra propaganda a que sean a través de esos medios que no controlamos en absoluto, ¿no? Que sean Spotify o redes sociales para publicar carteles, para publicar convocatorias, para conciertos, etcétera, pero creemos que hay que seguir manteniendo pues las viejas costumbres de poner carteles en la calle y bueno, pues utilizar esos medios que hoy en día parece que están como en desuso, ¿no? Entonces, bueno, ya he juntado un par de cosas de las reglas. Sí, totalmente. No se va a hablar, pero bueno, sí. Ya está, paso por ahora. Bueno, yo me voy a tener aquí pronto. Bueno, yo participé también en Lola Irratia, también en Tastas Irratia, antes he hecho Ibarri Irratia. Principalmente yo lo que he hecho es primero durante muchos años Fanzine Mamorro, desde el año 87 también, en el cual se editaron unas cuantas cintas, unas de ella en fábrica, se distribuía por DDT en el tiempo de la cinta esta, y también Mamorro cuando tuvo una edición ya de 500 ejemplares. Y después, desde el año 2002, hago el Festival MEM. En el Festival MEM hemos editado, o sea, dentro del contexto del Festival MEM, hemos editado creo que son 5 CDs, otros tantos DVDs, y ahora este año hemos editado también un vinilo. Y en cuanto a publicaciones, creo que son 5 las publicaciones que hemos editado, pequeños libritos, y este año el 6º. Y bueno, nosotros seguimos poniendo carteles, seguimos haciendo las cosas clásicas y todo eso, porque bueno, a ver, porque yo vengo de todo eso, ¿no? Evidentemente, y aunque los tiempos cambian y de todos modos me parece que hay que por un lado adaptarse a lo nuevo, a las nuevas tecnologías y todas las facilidades que yo te puede dar, ¿no? Y yo estoy muy metido en eso y lo he estado con más, pero también hay cosas que, bueno, me gusta el papel, me gusta el vinilo, me gustan las casetes, pues me gustan esas cosas. Sí, subir movidas a la digital. No, pero espera. Vamos a intentar. Igual hacemos la presentación de cada colectivo y luego ya empezamos a entrar en materia, porque si no, vamos a ver. Voy a poner en plan así como importante, ¿vale? Yo lo siento. Igual yo iba a decir eso, pues que me recuerda lo de pegar carteles con a la cabina del teléfono, que ya no hay. Si ahora hay que dar carteles, pues hay, pues nos gusta, pero igual en algún momento solo hay en internet. Sí, pero bueno, que luego vamos a hablar un poco más ¿no? de eso, pero igual podrías presentar tu. Lo que sea tuyo. Tú no hablas, ¿vale? Venga, pues alguien más de otro colectivo o alguna persona en particular, lo que sea. Yo sin extenderme mucho, vengo a Editor, que diga, es cosa mía, por si acaso alguien de Isaguirre que no está aquí lo opinaría igual. Vengo un poco por la parte de Isaguirre, que es un colectivo que intenta heredar un poco lo que se creó en los 80, 90 de San Ignacio, cuando estaba la Cultura Echea, donde está hoy la Euskal Herria Echea. El contexto de desde dónde se crea y hacia dónde va está colgado en internet. Hubo un partido físico limitado, Y para facilitar el acceso a la generación que le gusta el papel y a la generación que le gusta lo digital, están las dos plataformas. Y nada, no tenemos mucha actividad porque el objetivo del colectivo básicamente es acabar de montar 4 o 5 vuelos al año, es un porque sí. Y acabar en Fiestas de Sali, que es un espacio que nos proporciona la Ceiba Chorre, e intentar sacar lo que habitualmente es el concierto en Gasteche o en otro tipo de espacios de características similares, pero en la calle. Y eso. Y que tenga algún tipo de interés, como que a libre disposición la historia del colectivo. Nosotros somos Espora. Espora nace hace aproximadamente año y poquito. Surge la necesidad de un espacio después de muchos años hay un espacio emblemático en esta ciudad que cierra, donde se reunían por diversas circunstancias muchos músicos que venían de la experimentación. Sentí esa necesidad de un espacio donde también programar música que no se programa habitualmente en las salas comerciales. Seguimos un proceso de colectivización con un modus operandi determinado, digamos que de manera casi semi-privada nos organizamos y ante esa necesidad gestionamos la creación de Espora. Buscamos un espacio que ha estado situado en Achuri durante un año. Hemos estado funcionando durante ese año con un total de 52 bolos, creo, varios talleres, etcétera, con una serie de socios del colectivo que apoyan económicamente la creación de todo esto. Y desde una perspectiva completamente autogestionada y sin subvenciones privadas, hemos estado un año funcionando. Luego, con los problemas lógicos, ilógicos, mejor dicho, derivados de esta sociedad, al final con los dueños tuvimos algo de problemas con el local, tuvimos que abandonarlo y seguimos defendiendo lo que ya hemos creado, promoviendo en otras salas y estamos aquí para seguir trabajando. Luego solamente tenemos un sello pequeño así, hacemos filas muy pequeñas en sede, así es por aquí. Y eso. Yo vengo a nivel individual, estaba haciendo fanzines un montón de años con una distribuidora alternativa una temporada y últimamente el tema de la lectura es como muy importante para mí. Estoy haciendo una pequeña campaña quijotesca para potenciar un poco algunas ideas o fundamentos en torno al Quijote y me parecía muy interesante la convocatoria. Y luego al final, si a alguien le interesa, yo tengo una idea para abrir a hacer un encuentro, digamos, entre comillas estatal, un poco parecido con el tema de la transversalidad de las luchas, para ver entre colectivos y gente suelta qué compartir y cómo organizar, cómo compartir ideas y así. Llevamos un par de años montando vuelos principalmente en Bilbao. La idea es montarlos en Vizcaya, pero nos hemos expandido más, ¿vale? Y eso, digamos, o sea, hemos ido como cambiando de espacio, cambiando de sala, o como, también como que nos interesa un poco como probar diferentes espacios también por conocerlos y como llegar como a diferente peña. No sé muy bien cómo decir, o sea, pues principalmente eso porque nos interesa como que nos lleguen como estas bandas que a lo mejor no tienen como posibilidades de llegar a tocar aquí como bandas de fuera y pues mancharnos un cable con eso, como con un interés lucrativo, sobre todo eso, como pagar bien y no sé cómo funcionan estas cosas. ¿Alguien más quiere comentar? Sí, nosotros somos el Magalapalas. ¡Venga! Estamos en una ubicación secreta que no queremos decir porque no nos apetece y porque es un marrón y queremos pasarlo de puta madre. Estamos en bajo tierra como el metro, pero hacemos el mismo ruido y es muy divertido. Y mi ama desde los 17 años me iba diciendo: oye, ¿y eso te va a dar dinero? Y le digo con una sonrisa: no. Me dice igual de joven, de gilipollas y de perdido en la vida, pero me lo paso muy bien y eso es el tuyo, yo creo. Yo me lo guiso, yo me lo como y los chavales me siguen el rollo, hay más colectivos y esas cosas, invitamos a grupos, hacemos cosas, ensuciamos, limpiamos, rompemos, arreglamos. Vaya, una cosa muy bonita. Vale. Bueno, pues yo cuento un poco lo de, no sé, lo de la cobra, voy a hablar, no sé. Bueno, yo soy de la cobra, que es también un poco un proyecto que nace también con la misma necesidad de tener un espacio para montar conciertos que sea autogestionado en Bilbo, porque pues nos damos cuenta que igual colectivos sí que hay, pero luego no hay espacios en los que poder estar a gusto o poder hacer algo un poco tuyo y no tener que pagarle a no sé quién o depender de cosas, ¿no? Entonces hace dos años se hizo un crowdfunding para sacar un poco de pasta, porque claro, quería ser un espacio que no fuera, bueno, ocupado, ¿sabes? Que tuviera como una permanencia en el tiempo, un sitio un poco seguro, ¿no? Y bueno, pues se hizo el crowdfunding, se consiguió bastante pasta y la verdad que se está buscando sitios, pero está siendo súper complicado porque al final, por lo que han comentado los de Espora, ¿no? Que en cuanto a logística es muy complicado porque, claro, montar un espacio en Bilbo centro, que luego nos gusta como esa comodidad de poder ir a ver un bolo sin moverme demasiado de casa, pues es muy complicado en cuanto a vecinas, en cuanto a ruidos, no sé qué, luego pues eso, la cipalla y todo el rollo. Entonces pues estamos buscando, está siendo bastante complicado, pero bueno, seguimos vivas, ¿eh? No lo penséis. O sea que si alguno puso pasta, que sepáis que estamos curando desde el trabajo. Veis la cara, veis la cara. Sí, no, no la cara, que no, no sé si va a ser mejor o peor. Luego se nos la apartan, pero... Vale, no sé. Seguimos por ahí. Vale. Yo vengo por parte de Alessia Rico, voy a explicar porque aquí hay entre otros. Alessia Rico es un poco diferente. Brindamos apoyo técnico y económico externo a proyectos de comunidades que por diferentes razones no tienen las infraestructuras necesarias para poder desarrollarse. Proyectos que promueven la autogestión, la autonomía y en definitiva pues, el desarrollo social de estas comunidades. Como colectivo, somos un colectivo de Kefcho Rumel Bilbao, llevamos unos 3 años trabajando, hay gente de toda Vizcaya involucrada y trabajamos de manera totalmente autogestionada y lo que hacemos para conseguir ese dinero es montar no solo conciertos, aunque nos gusta porque todos venimos de este entorno, pero montamos pues, todo tipo de eventos diferentes, solidarios, con ese dinero que sacamos de estos eventos lo invertimos en crear estas infraestructuras de desarrollo, ¿no? Estos espacios para crecer. Y bueno, con eso llevamos 3 años y tenemos diferentes proyectos. Ahí estamos. ¿Perdona, qué infraestructuras? Pues, por ejemplo, hemos estado construyendo una escuela ahora mismo en una aldea rural de Kenia. Ahora mismo estamos con otro proyecto de un espacio infantil en Palestina. Hemos estado también trabajando en Nairobi con una asociación de mujeres que necesitan un espacio para ellas y relacionado con el ecologismo también. Tenemos otro proyecto de Zimbabue, una escuela rural. Pues un poco buscando otros espacios y cómo estos entornos pueden ayudar también al crecimiento de una manera autogestionada también, ¿no? En otras partes que no somos nosotros y aquí. Vale. ¿Alguien más quiere presentar? Es que hay gente que estamos en diferentes espacios, entonces para no hablar todo el rato las mismas. Bueno, vale. ¿Alguien más quiere hablar o decir...? No, vale. Bueno, pues... bueno, pues eso, como hemos dicho antes, esto nace un poco por, bueno, pues la realidad y la actualidad de Bilbo. Entonces, bueno, pues a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención durante mucho tiempo, porque yo estoy un poco en un limbo generacional, porque yo estoy en colectivos en los que hay gente más mayor y luego a la vez, o sea, veo que la escena, o sea, yo estoy en un limbo un poco, en plan, entre dos edades, entre dos generaciones, que soy de Instagram, pero también me gusta el papel, ¿sabes? O sea, un poco ahí. Entonces, claro, pues muchas veces escucho lo de el clásico de no hay relevo generacional que dicen las personas más con más trayectoria, voy a decirlo así, con más trayectoria en los movimientos sociales, vamos a decir. Y pues me raya un poco el hecho de que se diga eso, ¿no? Que no hay relevo generacional. Y quería plantear un poco, porque es guay que en este Mediterráneo se haya juntado también como gente de colectivos también, que haya gente de diferentes edades, que es como bastante guay. Entonces quería plantear un poco, pues a ver qué se... Pues en torno a eso, claro, el sé, la contracultura, autogestión, relevo generacional, que si alguien tiene algo que aportar ahí, por ejemplo, o sea, no sé, si alguien... Venga, te quedo algo. Yo no considero que sea una persona muy mayor. Claro, yo tampoco. Pero y ahora estoy llevando la contraria a lo primero que he dicho. Sí que es cierto que no hay un relevo generacional, por eso me quiero decir. Que nosotros cuando empezamos a montar bolos no llegábamos a los 20 años. Y aunque nos seguimos siendo jóvenes, la verdad es que estamos haciendo lo mismo que hacíamos con 18 años para nuestra generación. Y lo que notamos, tanto cuando asistimos a un bolo, como cuando tocamos, como cuando organizamos otro, es que la media de edad más o menos es, y de hecho somos caras conocidas, hay veces que ya vamos tranquilamente a un bolo solo porque sabemos que si nos apetece hablar con alguien, vamos a encontrarnos con alguien que conocemos. ¿Y qué está pasando? Por los factores que sean, eso ya sería otro debate. La música. Sí, eso es uno de ellos. Eso es uno de ellos. La música, los estilos de música, lo que se lleva ahora, ya digo, es algo que considero que tiene bastante más profundidad que el mero hecho de pensarse en el logo, si no. Y sin más, por dar mi punto de vista, creo que sí. Y simplemente habría que ver, más o menos, si podemos hacer matemáticas, seguramente pasemos de los 30 aquí. Vale. ¿Has pagado? Sí, era para decir que no, era luego para decir. No, mira, yo soy bastante joven y pienso como la vieja guardia, pero yo creo que nos está costando ver que hay mucho proyecto digi que a nosotros no nos gusta. O sea, hay muchos discos que hoy en día hay mucha gente que se graba en casa de estilos que no nos gustan y que yo creo que los rechazamos, pero hay, no sé, yo creo que hay muchos proyectos de trap, de reggaetón, de tal, que se autoeditan, los puedes hacer en casa con un ordenador, pero como es algo que no es nuestro rollo, yo creo que decimos como que... No sé, como que no existe. Luego es verdad que luego montando bolos y así es algo muy común que te encuentres con la misma gente durante 15 años. No sé si hola. No, es normalizar, ¿eh? En ese sentido sí considero que haya relevo generacional. La cosa es, ¿qué clase de relevo generacional estamos definiendo, ¿no? Claro, yo desde mis gustos musicales hasta como entiendo yo la música, que hay una diversidad de sensibilidades casi infinita. Entonces, cuando estoy intentando decir que no hay relevo generacional, es en torno a todo lo que yo he conocido en mi trayectoria que se aleja precisamente de eso. Pues lógicamente sí, en lo que se definiría como el tuyo, sí lo hay. Está ajeno a la red que a mí me gustaría pertenecer. Eso, lo que quería decir es que sí que hay digi, pero igual no es el digi que a nosotros nos gustaría y yo creo que lo apartamos por eso también. Pero bueno, que a veces no hay que cegarse tanto, que yo lo hago en esas cosas, no sé. O sea, hay que ver también de dónde salen algunas cosas. Es verdad que es un trámite que es muy de principio de banda, lo que hoy en día se hace. O sea, quiero decir, me hago mi primer disco en casa, lo peta y ya el DJ desaparece. O sea, es un... no sé, es la única forma de que puedas grabar algo. pero luego ya cuando tengas pasta y lo puedes grabar y puedes tocar en salas y festivales, ya se olvida. O sea, no es como algo ideológico, es algo de supervivencia. Pero que se nos olvida también a veces que existe. Y ya, o sea. Sí, sí, pues, sí. A ver, está, lo que decís que está claro que hay gente que se lo monta a casa y se hace en casa su película, pero claro, que no hay más allá que eso, si no hay otro contenido político, no hay algo que trascienda del mero hecho del acto individualista, de hedonista, de coger y montarte tu rollo musical en casa y punto, a la espera de que alguien te venga y coger un contrato. Que te dé pasta, si no hay algo más detrás, pues evidentemente, pero claro que no nos interesa. Pero no todo el punk que se hace es político. ¿Eh? No todo el punk que se hace es político. No, si yo no digo del punk, yo digo de lo que sea, pero que haya algo más detrás. Pero es que esos son ejercicios. No, sí, que sí. Es que quería, o sea, más que el debate, yo venía un poco con el interés de conocer los diferentes colectivos y saber qué conexiones o qué piedras en el camino nos hemos encontrado cada uno, ¿no? ¿En qué parte puede haber sinergias en las que podemos sumar unos con otros, unos con otras y tal? Luego el debate, si queréis, seguimos, ¿eh? O sea, ahí es interesante, pero no sé, yo venía con esa intención, igual es un poco egoísta, pero venía con eso. Que yo estaba, iba a matizar que lo que comentabais, igual son ejercicios individuales de creación, que pueden ser autogestionados como la democratización tecnológica, todo el mundo tiene un ordenador, ¿vale? Pero el do-it-yourself no es que un tipo se lo dice y se lo come, ¿no? O sea, que quiero decir, estamos hablando también de colectivos, de trabajar en colectivo. Creo que hay diferencias entre eso y una persona que con sus medios es capaz de gestionar y crear su música. Hablamos también de colectivos. Claro, pues, o sea, yo decía que hoy en día hay capacidad de hacer eso. Seguro que hay también gente que tiene un local y no es una persona haciendo lo mismo. O sea, yo no estoy diciendo esto, ¿eh? Era para un debate y para que se vea un poco qué opina la gente y... Yo opino que sí que me gusta mezclar, porque yo tengo colegas que sí que son do yourself de tal y que hacen rap. Sí. Es decir, no es lo que tal, pero me parece que sí que es también. Y creo que ellos tampoco tienen una mente comercial de tal. Y es de, para mí, para mis colegas, para mi esto personal, y lo sacan adelante. ¿Por qué? Porque les gusta, porque por amor al arte. Y yo creo que sí que en vez de hacer todo el rato conciertos de punk, se puede variar en muchos géneros, porque sí que hay muchos géneros que también son do yourself, no como el punk o el rock, que es lo que la mayoría de aquí escuchamos en sí, o lo que o los colectivos de aquí, muchos fomentamos esto. Entonces, a ver, lo hay. Jugamos. Quieren jugar, eso también, quieren jugar ellos. Es este, porque yo aquí no veo ninguno para rap, ¿no? Entonces, claro, que decir, yo tengo colegas que sí, pero que decir, igual no han venido aquí, o no van a otras estos, o no se mueven. Hay colectivos de rap, pero igual no se juntan con estos colectivos que son más punkis o más tal. Que decir, pero a ver, pues hay. Y que juegan también. Y que hay generaciones también. A mí me interesa mucho esa parte. O sea, la parte en la que el do it yourself lo entendíamos como el do it together, y luego, sin embargo, en el do it yourself había elementos que no hacían esa artista y ahora sí los incorporábamos, versus esta chavalada que desde fuera decimos, no, están haciendo do it yourself, pero no do it together, eso me interesa tanto. Pero sí el tema de que existen escenas que están haciendo colectivamente su recorrido, ya sea pues eso, en el punk como en otros géneros musicales, y existen, y creo que por lo menos desde el punk es bastante estanco y no entra y mira tanto lo que se hace en esas escenas, y además se duda diciendo, no, es que no son yourself ni do it together ni nada. Y luego me hace gracia porque yo, como DJ, y esto es una experiencia personal, hace poquito estaba pinchando en el cumpleaños de unos punkitos que hacían 40 años y puse mazo música reggaetonera y así de esta nueva escena política en euskera, y todos los puntos que tenía delante bailaban que te cagas. O sea, a la gente nos gusta en realidad. O sea, como que marcamos distancias, no sé si porque, bueno, no coincidimos en los espacios o lo que sea, pero en el fondo también gozamos de lo que hace esta gente. Entonces sería que igual hay que hacer un esfuerzo por acercarnos a su entorno, a su escena, conocernos y compartir, hacer nuestras fiestas también con su música, invitando un par de grupos que sean pues, o de rap o de otros géneros que ahora están surgiendo ahora más, incluso más modernos y que nos pueden resultar más raros, pero vamos, que en realidad sí que nos gusta, o sea que a bailarlo también, ¿por qué no? A ver, esa es la actitud. Vale, ¿alguien más quiere decir algo sobre eso? Bueno, pues entonces un poco hilado a lo que, a ver, que se ha comentado un poco por encima y tal, pero bueno, el do it yourself, ¿qué es hoy en día el do it yourself? ¿Se ha perdido el do it yourself? Es diferente, algunos me han comentado, pero a mí me gustaría escuchar un poco más voces de si hoy en día realmente es una, o sea, el do it yourself existe o no. Si ya, bueno, claro, los montes han cambiado, por supuesto, pero bueno, de unas voces un poco más, no sé. Pues si alguien quiere aportar algo en ese punto. Pues desde la perspectiva de que si el do it yourself es algo tú mismo en colectivo, lo estamos haciendo todos. No sé qué se ha perdido. Vale, vale. Pues bueno. Hay un poco lo que se ha comentado, creo que lo han comentado los de Leirola, el tema de lo, bueno, redes sociales, que bueno, redes sociales y plataformas digitales, que no sé si meterles en el mismo saco, ¿no? Porque cada uno da pa lo suyo, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que el do it yourself, bueno, parte un poco originalmente o desde la contracultura de la autogestión en el, bueno, en el no uso de, o se reniega un poco del uso de las redes sociales, digamos, pero bueno, hoy en día, por ejemplo, los colectivos que participamos en el Event Day, en el Festival, creo que si no es todos, la mayoría tenemos redes sociales y usamos las redes sociales absolutamente para todo. Es decir, para publicar todos nuestros carteles, en este caso, claro, se ha perdido un poco el hecho de, ¿no?, de lo que comentaba por ahí, lo del papel, ¿no?, que también es como tiene su encanto lo de imprimir en papel, pero hoy en día sigue teniendo sentido imprimirlo en papel, no, sí, funciona bien, bueno, también es verdad que ahí ya parte de mi opinión, ¿no?, pero el hecho de compartirlo en redes sociales también es un poco, puede ser limitado a ciertos públicos también, ¿no?, en cuanto a edades, que no digo que sea negativo ni positivo, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, no sé si gente que tiene y hace uso o los colectivos que lo usáis para tal, no sé si queréis aportar algo. O sea, como que a mí, me parece como que las redes sociales tienen que ser vistas como lo que son, que es como una herramienta más de hacerle llegar las cosas a la gente. En plan, usar redes sociales no quiere decir que se quiten las cosas en papel, y también utilizar cosas en papel no quiere decir que no se pueda utilizar redes sociales. Creo que nos permiten como llegar a muchos sitios que igual por papel no podemos llegar. Yo también pues soy una persona que utilizo casi Instagram y nada, entonces de todo me entero por los carteles y lo aprecio mucho porque aquí en Bilbao hay mucha cultura de poner carteles todavía. Pero aún así, o sea, te permite, o sea, es una herramienta que está ahí y está en nuestro día a día y no podemos como simplemente cerrarnos a ella, y tampoco pienso que tengamos como que aceptarlas sin ser críticas de esa herramienta. O sea, como que hay que hacer todo desde una conciencia, y creo que las redes sociales pueden ser como muy buena herramienta para eso, para el tema de comunicación, no sé qué, y te hace llegar, pues, ¿sabes? Si yo no estoy en Bilbao, pues yo no igual me puedo enterar de qué va a haber pues, esta charla hoy, pues si te sigo por redes sociales, pues sí que me voy a enterar. Pero no tiene que ser ni más ni menos que eso, yo creo. No sé. Yo estoy totalmente de acuerdo, y además creo que si uno de los objetivos de los colectivos que montamos conciertos es apoderarnos de espacios que nos están comiendo multinacionales como puede ser Rastur. Hay que conocer las herramientas que manejan, utilizarlas incluso mejor que ellos para llegar al público que, desde el objetivo que tenga cada colectivo, debería conocer nuestro colectivo. ¿Para qué? Para conocer, además de que la contracultura también es cultura, no nos quiere decir nada. Y creo que además los grupos pueden estar en dos espacios diferentes, en dos contextos diferentes y con dos objetivos diferentes. Pero, por resumir, me parece muy bien que se siga utilizando el papel. Creo que también es una ocupación del espacio, demostrar a la ciudad que existimos y que estamos utilizando las paredes, estamos utilizando los corchos, estamos entrando a los bares a preguntar, por estar, a que se nos vea. Pero las herramientas que están utilizando las empresas que están ocupando nuestros espacios como cultura, hay que conocerlas y, repito, incluso aprender a manejarlas mejor. ¿Dónde se venden los fanzines hoy en día? La ETE. Lo que pasa es que no es lo mismo un fanzine que una herramienta de difusión que tiene un periodo determinado, ¿no? Una cartelería. Al final, anunciar un concierto no es lo mismo que hacer un fanzine, que se supone que se queda ahí para disfrutar más tiempo, entonces el cartel tiene una vida mejor. Desde esa perspectiva, las redes sociales funcionan. Nos guste más o menos o no, funcionan. Y además tienes una cierta ventaja en la cual tú tienes establecido un nicho determinado de un target, ¿no? Una serie de gente que es similar a tus afinidades y lo defines muy bien. Entonces, llega a la gente que tú quieres que llegue. El cartel tiene que pasar por ahí, evidentemente, yo qué sé. Yo me gustaría en lo personal, y creo que me gustaría un poco a casi todos, que hubiera más cartelería, más posibilidades de difusión, porque esa es otra, pones un cartel y depende de dónde lo pongas, vuela. Entonces, no sé, los dos, para la difusión, toda difusión es bienvenida, creo. Todas lo que herramientas de difusión, todas son bienvenidas. Otra cosa es luego ya las publicaciones, ¿no? Pero como difusión de las actividades, yo creo que bueno, por lo menos siempre va a quedar boca a boca. Pero con eso no puedes contar. Está el internet, está el cartel y el boca a boca. Mailing, grupos de WhatsApp, diferentes medios, ¿no? O sea, no es solo hablar en redes, existen diferentes medios digitales más allá de las redes sociales donde se puede mover el asunto. Con mail llegas a muchísima gente, si es que lo abre, ¿no? Pero suele llegar con un grupo de WhatsApp un poquito serio, también llegas a difundir. Entonces, no solo son las redes sociales, son un montón de herramientas digitales que nos permiten difundir de una manera brutal. Yo lo englobo a internet. Luego, si tienes internet, a boca o a papel. No sé si hay más. Hombre, hablando de internet, también hay que tener en cuenta que hay espacios que lo utiliza gente con gente de distintas generaciones. Si tú al final quieres llegar a un target en concreto, no vas a utilizar Facebook o alguna otra aplicación de estas. De pero es eso. Y sobre todo para lo que decís antes del relevo generacional, yo creo que, por ejemplo, vuestra cuenta, el sueño Guasatía, que está teniendo mucho impacto en, al menos en mi clase, están todos hablando de eso. Sí. O sea, al menos por ahí sé que se está moviendo. Lo que pasa es que igual hay que visualizarlo más. Pues bueno, no te falta. Sí, yo considero que no se puede pensar hoy en día ninguna lucha con intención de llegar a un público cada vez más amplio si puede ser, sin redes sociales, porque sobre todo pues, más jóvenes, y también tener en cuenta la producción, pues los carteles valen dinero, de alguna manera internet es coste cero, pues también hay un video user test que hicimos de, bueno, coste cero relativamente, la gente hace en su casa más o menos con los medios de la democratización, de la tecnología, relativamente. Y creo que cualquier lucha o movimiento colectivo que pretenda, aunque sea rechazar o interaccionar con el discurso popular que hay en la sociedad, tiene que ser a través de las redes sociales. Que se funda aquí, que se junta la gente evidentemente para discutir, pero es necesario que pase por las redes sociales, aunque sepamos que están los algoritmos y todo eso. Y creo que hay que tenerlo en cuenta. Sí que evidentemente pues todo lo que lo mueve eso son los grandes mercados y tal, y tener en cuenta eso. Pero creo que aquí lo importante sería los discursos que se manejan, cómo se ponen, cómo hay, no cómo podemos hablar con nosotros como los más jóvenes que hay aquí probablemente, con los chavales de 20 años, o 25 años, 24 años, cómo podemos poner este discurso para que llegue a esa gente. Pues yo creo que lo único que puede haber es redes sociales. Vale, yo leí tres cosas, tío. Vale, relacionado a lo que comentaba él sobre bueno, lo efectivo que puede llegar a ser el publicitar algo en redes sociales, pues bueno, sí, hay digamos, hay vías que son más directas, los canales de WhatsApp o canales de Telegram, grupos de difusión, etcétera, ¿no? Pero luego, claro, está la cuestión de las redes sociales, Instagram o Twitter o lo que sea, ¿no? O el Facebook de videojuegos con los eventos famosos, ¿no? Vale, eso tiene una... Vale, de frente llegas, pero luego está el algoritmo, que también comenta él, que claro, que hace que nosotros nos podemos, sí, seguir a una cuenta determinada, pero es que aparte de esa seguimos a 200 más. Entonces, la capacidad de que nos llegue, o sea, la posibilidad de que nos llegue la información concreta de este colectivo, pues se diluye mucho porque seguimos a 300 cuentas. Entonces, pues ahí ya entra el juego del algoritmo que, bueno, pues determina lo que nos interesa y lo que no, ¿no? Luego, por otro lado, el tema de la cartelería en la calle. Bueno, es algo que bueno, antiguamente pues los carteles pues eran capas de 40 centímetros de carteles pegados en las paredes que hasta que no venían con las mangueras y lo quitaban, pues ahí se iban acumulando unos encima de otros por capas, ¿no? Hoy en día eso no sucede, se pegan pocos carteles en la calle comparado con lo que se hacía antes, ¿no? Entonces, pues yo sí que considero que la importancia y la efectividad de los carteles hoy en día pues es mayor, teniendo en cuenta que se pegan muchos menos carteles en la calle. Entonces los que se ponen en la calle pues son más llamativos y bueno, también duran menos porque los servicios municipales de limpieza pues funcionan bastante, de una forma bastante efectiva, ¿no? Y lo reciban rápido. Pero bueno, ahí es donde está un poco la maña, ¿no? Que al final, una cosa que hemos hecho en la Irola, cuando hemos hecho conciertos o eventos, es hacer oleadas. No querer hacerlo por oleadas. No pretender coger, salir dos semanas antes y decir, vamos a pegar ahora un montón de carteles. ¿Sabes? Echas un esfuerzo de la hostia en hacerlo y al día siguiente te han desaparecido todos. Pues yo personalmente considero que es mejor coger y hacerlo en, yo qué sé, si lo quieres hacer en 18 veces, pues mejor, pero a medida que se va acercando la fecha y por ello, para intentar correr un poco frente al hecho de que te los van a retirar rápido, ¿no? Eso, vale. Y la tercera cosa se me ha olvidado lo que iba a decir, así que por eso quiero. Sí, ya está. Que aparte de redes sociales y carteles en la calle, está el hecho de que tenemos otros recursos comunicativos a nuestro alcance, que se crearon desde hace muchísimos años, que siguen funcionando hoy en día, que no son otros que las radios libres. Las radios libres no solo hay que coger y enviar información a la radio, sino es un hecho en sí militante escucharlas también, ¿no? Porque al mismo tiempo que te conviertes en que eres un emisor, eres un receptor o receptora también, ¿no? Y de esa manera pues se genera un feedback de que bueno, pues que las radios libres se utilicen, ¿no? Como se utilizaban antes, que hoy en día pues no se utilizan tanto y bueno, pues es una pena que ese recurso pues no se utilice lo que debiera. Entonces pues bueno, también es como si la gente luego igual tiende más a hacerse su podcast en su casa y a rodarlo también. Y esa conectividad como estaba, ¿no? Bueno, los podcasts, quieras que no, han revivido el interés por la radio. Antes la gente, hace unos pocos años, la gente decía que lo de la radio no, que a mí me deja bien, que yo ya pongo la música que a mí me gusta y no quiero estar a expensas de lo que me pongan en la radio, ¿no? Pues los podcasts, tanto en escuchar como en creación de podcast, pues han han supuesto una renovación de ese interés por la palabra. En fin, o sea, que bien. Sí, yo quería decir dos cosas. Una era esto que se ha recordado justo porque lo iba a decir yo. Efectivamente, cuando hablamos de redes sociales versus internet versus papel, bueno, pues eso, no solo es papel, hay un montón de canales que podemos usar. Y no solamente es responsabilidad de la radio en este caso, sino que, pues eso, os acordéis, por favor, de mandar a las radios vuestras cuñas y demás, que sonarán fijo. Y además era en clave de pregunta, yo lo quería plantear en clave de pregunta. ¿Quién se acuerda de que existen otros sitios? ¿No? No para que me contestéis, sino que os deis cuenta de que muchas veces se nos pasa por la cabeza internet versus papel y bueno, pues que hay más recursos, ¿vale? Y luego la otra cosa, que es un pequeño comentario que tampoco quiero que se extienda mucho más, pero acordaos, creo que todo el mundo lo tiene claro, pero se nos olvida, internet la democratización, es gratuito, es no sé cuál, que es mentira, ¿vale? O sea, tiene un sesgo de edad, decíamos al principio, pero es que además tiene un sesgo claramente de condiciones materiales, de si puedo tener ordenador en casa, puedo tener internet en casa, tengo los conocimientos, tengo el tiempo. O sea que no todo el mundo está en las redes sociales, no todo el mundo, cuando comunicamos por redes sociales, comunicamos a un grupo concreto de personas, se nos olvida mazo peña, la calle puede ser efectivamente, como se ha oído por ahí, más efectiva porque bueno, está ahí y la gente pasa por la calle. Es verdad que la calle tiene esas dificultades, ¿no? Te quitan el cartel al día siguiente, además no llegas a todos los barrios porque es mucho curro, ¿vale? Tiene sus limitaciones, pero internet también las tiene. Yo no iba a hablar, pero solo quiero plantear una pregunta. Tengo mucha curiosidad de que la gente comente y hable sobre el tema de los espacios donde poder hacer nuestras cosas. Porque aquí hay un montón de colectivos que han dicho no, que tenían local, que ya no tienen local, donde si no hacemos nuestras historias, cuando se termine de hablar de esto, ¿eh? Tengo mucha curiosidad por ver cómo se busca la gente la vida y qué se puede sacar de ahora. Y claro, de eso. ¿Alguien querría comentar algo más de...? Yo quería comentar una cosa, que el punto medio, mi experiencia, lo que mejor ha funcionado, bueno, yo soy del sur, pero llevo aquí viviendo hace un par de meses, y lo que yo en principio veo que me funciona mejor, porque al final yo desconozco las redes sociales porque veo que hay demasiada información y un coñazo entre todo el día, y te he comentado, pero la newsletter por correo, yo es lo que me sigue funcionando mejor, no sé si me he quedado, pero por ejemplo, en Madrid y la faena de espacio así, funciona súper bien, están llenos siempre. Ellos no tienen ningún tipo de red social, solo funcionan con una newsletter semanal y va genial. Te dicen escuetamente qué va a pasar el fin de semana, cuánto, y ya no te vuelven a hablar más hasta la semana que viene. Y muchas veces a mí Instagram pues me satura porque dan el coñazo con la misma cosa y la newsletter me parece que va genial por correo, y al menos los espacios que yo sigo y que participo me viene genial porque sigo por ahí. Es que no sé qué es eso. La newsletter es un correo y está un correo semanal y ahí se queda. La gente le da más importancia por lo general, se separa del spam y tal, y en los espacios que yo participo suele funcionar bien. ¿Te sí, más o menos. Vale, yo con el tema de redes sociales, carteleo, o sea, no veo tanto un versus, sino que puede ser complementario, pero sí que me parece que el carteleo muchas veces, por lo menos para mí, es más eficaz en el sentido de que hay, como han dicho, sobreinformación en las redes sociales, que muchas veces ves un mogollón de cosas que te pueden interesar, pero no acabas compartiendo porque has visto cosas. Y el cartel, cuando ves uno que de verdad te interesa, pues ya incluso puedes estar con un amigo y lo comentas, oye, pues tú te decías y tal, o le sacas una foto y ya lo compartes. Ya. O sea, el cartel para mí es más eficaz cuando ves un cartel en la calle que cuando ves algo en Instagram o en no sé. Yo quiero recomendar a la gente, para que no estiren los carteles, pegarlos en los bares, que molan. Eso es fácil. Para los bares que molan, nunca los quitan, siempre se junta la peña guay y ahí es donde se creman, te las acotables. Cada vez hay menos, bares de eso. ¿Cuál? Que cada vez hay menos bares de eso. Pero lo sabes, porque si no, ¿dónde vamos a ir? Que llegamos al punto de ello, pero eso es lo que queda recuperar esos comentarios, porque al final esos espacios es donde se da. Aquí quería... en algún club deberían de poner un corcho. Un infograma, eso. O de los espacios la parte o fuera corcho. De la pool, para mí es mi... Bueno, eso sí. Sería un resumidor. Bueno, yo quería responderte a ti, que bueno, un newsletter no, pero la verdad que hay una herramienta, no sé cómo llamarle, una agenda, que es tu aquí agenda, que se comparte un modelo de info de los espacios de Bilbo al día y más. Bueno, de todo, o sea, que es bastante, o sea, no te lo mandan, que yo sepa, pero puedes acceder o incluso verlo en las calles o en la red que está puesto todas las semanas y, o entrar en su página, pues, que puedes conocer. ¿Una puña semanal que hacen? ¿Hacen una puña semanal de la época? Mi puña semanal, sí, que yo voy a... Es un audio que sí que se envía y sí que se comparte. Pues... Cierto. Y se habla de vale, y luego un poco por recuperar pues lo que ha comentado Íñigo de los espacios, que también, pues, que ha dicho Aymar, pues, que no tenemos espacios o, bueno, los bares de confianza, digamos, que siempre pegamos los carteles en los mismos sitios, porque ya sabemos que la calle dura una tarde. Ya sabemos dónde ponerlos. La cuestión, ¿no? Pues de los espacios, que claro, que es verdad que somos bastante colectivos. Más allá de pegar carteles, pues de dónde montamos los conciertos o nuestros eventos o como lo queráis llamar, ¿cuál es la problemática ahí un poco general o común? No sé si alguien quiere comentar algo sobre eso. En nuestro caso, por ejemplo, bueno, es que bueno, estoy patrocinando la chapa, a ver. También el tipo de música que montamos es rock, o sea, requiere de un espacio, que la gente esté en silencio, o sea, porque la música a veces puede ser un elemento más la acústica del sitio y tal, y mucha interacción y tal. Y en principio eso era lo que queríamos buscar así, como espacio. Sigue un poco la estela de lo que ha comentado antes Yeray de la Rasquiti, ¿no? Era para nosotros el referente de. El modelo de espacio, por así decirlo, ¿no? Un sitio donde se puede hacer música experimental, donde la gente vaya a estar ahí. Que no sea un espacio de hostelería, o sea, que haya birras y eso vale bien, pero no sea que la escucha sea el centro de atención, no la barra. Y bueno, luego los problemas que nos hemos encontrado pues, con el espacio han sido un poco los típicos, ¿no? O sea, el tema de vecinos, luego el tema del dueño, que es bueno, pues, un problema de entrar a la ventana y el dueño no quería pagar la regla, tal, siempre era un tipo de estas historias. Y luego lo que en nuestro caso, los sitios que buscamos, o que vamos a, mejor dicho, vamos a empezar a buscar ahora para montar bolos, pues tiene un poco que ver también con lo que he comentado, ¿no? Que sean espacios donde se pueda el formato, sea parecido al que buscamos, pues a Sarea, no Campai, o que muchas veces son sitios de donde se desarrollan incluso talleres de artes plásticas, no que sean específicos para música y tal. Pero bueno, es un poco de este nuestra realidad, esto es un poco la problemática que nos hemos encontrado. Los problemas siempre van a las puertas llenas, digo. Sí, son lo primero de todo. Cuanto más apartado de vecinos, en nuestro caso mejor. Y luego también que nos guardas periferias. Y si ya hay lo malo es que hay que controlarlo, que esa es otra. O que la gente esté concienciada de que en ese espacio se hace eso, porque mola hacer eso, pero que sea consciente de no liarla o salir del espacio y liarla o empezar a gritar porque se lo está pasando muy bien, pero para eso te lo puede pasar bien abajo o dentro del espacio, pero no joder los espacios que molan porque al final estás perjudicando todo. Cuidar un poco los espacios, ¿no? Ya son pocos los que tenemos como para hacer este tipo de cosas, pues cuidarnos todo lo que podamos y que toda la peña que va o los amigos a los que decimos reías o sitios y tal, pues también cuidar que esa peña que va pues, tenga el mismo cuidado que toca la peña. Pero es un poco ese mimo, ¿no? Que hay que tener para que todo pueda funcionar. Pues, no ya está la cipalla para dar las culpas. Habrá que cuidar los espacios cuando los tengamos. El problema es ese. Pero hay, hombre, hacerlos, pero se necesitan más, pero porque todo esto, en vez de. Bueno, se lo está comiendo el cemento, por así decirlo de alguna manera. Entonces, es el problema que tiene ahora la cobra, que no encuentra espacio porque están los vecinos. Es el problema que tienes fuera porque permisos también, o porque hay que insonorizar algo, o por lo que sea, o el horario, y luego ya están los gilipollas de turno que vienen a molestar. Pues ser personas normales, pues sí. Pero lo fundamental es eso, encontrar el espacio, mantenerlo y más que ya, más allá de la gente que pueda venir, que lo cuide, es todos esos factores externos a legalmente, problemas de vecinos, problemas de dueños, insonorizaciones, el coste material de mantener un espacio, el alquiler, etc. Entonces, yo veo fundamentalmente un problema de que no hay tantos espacios. Yo veo ese problema no solamente en los que pretenden montar un proyecto que por modalidad pues lo hagan en el marco legal, sino que los espacios ocupas también tienen un problema de convivencia con sus vecinos y están optando a... O sea, en Bilbao hay muchos espacios ocupas en clave del centro social, no en clave de vivienda, que también muchos, pero que no organizan tantos conciertos, que cuando eres un organizador de conciertos no es un espacio muy acogedor. Y los que organizan conciertos y donde es guay organizarlos o como banda ir y tal, ya son muy poquitos. Entonces ahí hay también una cuestión del modelo de ciudad, cómo se plantea y cómo tengo que confrontar al vecindario, no solamente buscar la convivencia, sino confrontar a veces. Claro, como yo no estoy en ese lado, no soy el que gestiona ese espacio de continuo, lo vivo como que vengo a organizar un evento, pues lo vivo muy guay, pero obviamente para esta gente es importante la convivencia. Tienen ahí esa tanca interna, pero sí que creo que antes había más espacios autogestionados, ocupados, dedicados, o que dedicaban mucho de su programación a los conciertos y otro tipo de movidas, a riesgo de que eso supusiera pues, una bronca con el vecindario, ya cada vez son menos esos espacios. Habiendo muchos ocupas, pero muchos de esos ya no son espacios apropiados para los conciertos. Y eso me parece un tema. Sí, de hecho estamos ahora mismo. De hecho estamos ahora mismo en un espacio que ha decidido hacer un concierto al mes. O sea, por la problemática que puede tener con los vecinos, con el ayuntamiento, etc. ¿Qué espacio le está poniendo? ¿Eh? A este. Yo estoy aquí. Y sí, es un problema muy grave, ¿no? Al final. Aparte, ¿cuánta gente gestiona estos espacios hoy en día? Porque si vienes a una asamblea de espacios culturales ocupados como esto, te puedes encontrar con tres personas que, pues igual, tres personas solo no quieren afrontar todas las problemáticas que puede llevar montar bolos todos los fines de semana. Porque si somos 100, igual afrontar esa pelea es más fácil, pero si somos 3 o 5, pues... Sí, a mí me parece muy interesante. Desde la parte en la que yo he participado también en otros espacios y en la que yo también he alojado en mi espacio, sí me da la sensación que estamos en un margen ilegal. Entonces esa precariedad nos hace ir con el culo prieto, ¿no? Cuando estás gestionando tú un espacio, como cuando en este espacio, luego la militancia se hace ver que somos más para el ocio que para la asamblea en general, ¿no? Y eso es algo que pasa así. Lo que sí me interesa es un poco cómo se puede hacer un frente común para reivindicar ese espacio que va a seguir siendo ilegal, que va a seguir causando problemas a los vecinos, pero que la institución también tiene que saber que además de Bilbao Arte, además de Jason, además de la Sala Cuna, además de Saque, pues está la Cultura, pues hace falta que haya otro espacio más. Creo que eso sería interesante, esa reflexión, o sacar algo en común para defender no los espacios propios, sino los que consideramos que son amables y comunes. Entonces igual hay que establecer como un bien pared de, oye, pues nos vamos a organizar y queremos este espacio y esto lo cuidamos y lo defendemos. Pues con la cultura también, ¿no? Pero con todos los agentes que son. Yo por abrir un poco el enfoque de los espacios, de ahora se está centrando mucho en los espacios que están entre cuatro paredes y bajo un techo. Y yo también considero un espacio en la calle. Sí, sí. Veo, súper complementario. Estoy de acuerdo con lo que habéis dicho, estoy de acuerdo con lo que habéis dicho vosotros. Hay muchísimas limitaciones. Creo que hay más sensibilización con el vecindario, porque aportar a la zona en la que un espacio o las personas que están militando también es respetar de la manera que se entiende el respeto en el espacio en concreto. Y también considero que la cuerda tiene que estar tensa, no sé hasta qué punto hay que medir si se tiene que romper o no. Por lo tanto, y yendo a lo que iba al principio, considero que la calle es un espacio en el que de una manera burocráticamente legal se puede molestar, y se puede dar a conocer y visualizar mucho más lo que en principio un colectivo de música busca, que es dar a conocer la música, la contracultura y lo que el colectivo quiera enseñar. Y bueno, puedo resumir el Sally Rock. Básicamente, al final, tiene el enfoque de festival que se muestra dentro de las fiestas de Sally, pero sí que hay varias ideas de empezar a sacar fuera del entorno de fiestas y empezar a, si se puede, y de una manera realista, hacer unos espacios públicos en la calle, con horarios más extensos y bajo el permiso del ayuntamiento. Un apunte, antes has comentado algo de. O sea, poner un poco en contraposición el modelo de la sur, el modelo un poco más capitalista de la cultura y tal, como también invocar a esos espacios o cuestionar a esos espacios como agentes. ¿O he podido entender algo así? Todo esto depende de cómo cada uno entiende la música. Ya digo que muchas sensibilidades y a profundizar mucho porque me imagino que habrá tantas como personas estamos aquí, o más. Por cómo entiende la gente en el entorno, y pues, cuando hablamos de contracultura, que vuelvo a repetir, también es cultura, nos estamos viendo absorbidos por sitios con ánimo de lucro, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no todos más, hacemos las cosas porque sí, porque nos gustan y porque creemos en algo que de alguna manera u otra nos toca la fibra. Y es en lo que gastamos el tiempo porque hemos decidido inevitablemente que sea así. Entonces sí, para mí supone un cuestionamiento constante que haya un modelo empresarial con unos intereses que no es la cultura, cuestionarles constantemente y a ser posible ya no ganar este territorio, sino que no nos lo coman. A ver, que la gente acaba de pillar una sala. Bueno, pero tampoco sería una sala ni para Espora, creo, con posibilidades, ni para el colectivo. Pero la existencia, de un elemento discordante que ejerce la hegemonía es más que evidente por su proporción económica, ya solo por esa existencia dinamita cualquier posibilidad del ecosistema natural que pueda haber en una ciudad. Muchas marcas que solo pueden tocar en sus locales llamadas por parte de incluso no en esta ciudad, porque recuerdo en otra ciudad donde también un grupo de poder tiene un local y se dedica también a amenazar incluso a otros locales que van a montar una banda que a ellos no le apetece que toque. Entonces, desde eso a mil ejemplos de cómo una superpotencia como la Astur puede ser capaz de ejercer un poder tan hegemónico en una ciudad manejando simplemente subvenciones, simplemente público, simplemente tanto y tanto y tanto, llegando a quemar el suelo que debiera ser fértil para la existencia de un ecosistema lógico de cultural, ¿vale? Haciendo el cine para las islas que solo quieren jardincitos cuidados, ¿no? Nosotros queremos maleza entre todo eso. Entonces, ellos queman el suelo y no dejan que haya maleza simplemente por su existencia y por todo lo que genera. O sea, capitalizando las subvenciones y las pocas ayudas públicas que hay en la ciudad con el proyecto hegemónico, no van a dejar que existan pequeñas formaciones de nada. Claro que eso, para mí, es objetivo fundamental. Yo estoy totalmente... Pero que confrontarles, yo digo que, o sea, desde la lógica de resistencia, se me hace como muy una labor ya majestática y encima confrontar. Quiero decir, bastante como sobrevivir muchos de los que estamos, como para también confrontar, que ojalá, si se hace algo por el futuro. No se trata de resistencia, se trata de defender. Sí, defender no es resistir. Defender, tenemos ya algo que defender, ¿vale? Entonces, defendamos, no resistimos, no defendamos. No hay esto, y eso, la defensa sí que creo que yo, a título personal, estoy de acuerdo contigo de que existe cierta confrontación con respecto a los entes dopados además por instituciones públicas que ejercen su poder indiscriminadamente. Pues estoy de acuerdo contigo. Vale, yo voy a comentar algo de. Para tener un puesto. Es que no quería hablar mucho. O sea, yo mi duda de esto es. molesta la música o molesta una forma de hacer. Es decir, pues aquí ruido hay. O sea, quiero decir, no sé qué. Las obras empiezan a las 8 de la mañana en mi casa, ¿sabes? Y todos los bares. ¿Se podría hacer música si... podríamos hacer ruido si aceptamos los términos legales? Yo lo haría. Pues si hicimos pasta entre todos y tuviésemos el anchoqui, te voy a decir. Porque el anchoqui hace los conciertos hasta que todos los que le da la gana, dos cada fin de... Vale, ¿hay que reivindicar solo un espacio o una forma de hacer? Yo estoy de acuerdo contigo y personalmente pienso que es la forma de hacer, pero hay que tener en cuenta las condiciones técnicas que tiene un local y en función, si tuviéramos las mismas condiciones técnicas que por ejemplo, y puedo repetir el asunto que has puesto, el que hace el choque, a pesar de que está insonorizado, creo que es entre las 4 y media y las 7, si no se puede hacer ruido ni pruebas de sonido, porque hay risa al lado. O sea, quiero decir, incluso, yendo al ejemplo, es una tontería, pero incluso el anchoqui tiene que respetar a otra cosa más poderosa que el anchoqui y que una institución y que un espacio privado, que es la iglesia. O sea, es la forma de hacer, pero también es el ruido. Ahí, yo creo que hay un equilibrio de las dos cosas y por eso no me quiero repetir el tema, sino que para mí un poco el enfoque y el debate, ¿no? El espacio público es lo que más ruido hace y esa forma de hacer estaría permitida. Espacio público. ¿Era que aprendieron la música? No, no, pero en unas, no sé, cada barrio es diferente, ¿eh? Y cada barrio tiene su idiosincrasia y las fechas de las tareas son diferentes. Pero bueno, hay veces que la música va hasta las 5 de la mañana y ya no voy a plantear la música, ¿eh? Bueno, no, obvio. Pero además de lo que le gusta, tiene que estar los conciertos acabados a priori a las 11 de la noche. Y a un espacio público igual puede aguantar hasta las 2 de la mañana. Igual está más. Muchos números que se expone el espacio público si no es organizado por... Sí, quiero decir que hay... Local, por ejemplo, en la calle o lo que sea. Eso, es quiero decir que hay. Epa, calle. Ya voy, pero por lo demás. Conclusión, calle. Sí, yo creo. Tampoco quiero decir yo no, como no se me viene a la cabeza. Que, o, también de pensar de. Últimamente hice otro tema, distinto. Pero para que. Porque cuestan los bolos cada vez. O sea, ya hace mucho tiempo que no valen 3 pavos los bolos porque, evidentemente, la vida ha subido. Y hay que pagar un montón de cosas. Y la historia que me planteo últimamente es, hostia, voy a... si pago 10 euros por un concierto y puedo yo darlo con una calidad de sonido, ¿por qué lo voy a pagar 10 euros y voy a ver una mierda de sonido? O sea, somos capaces de ofrecer a veces algo de calidad para que se tengan cuenta, ¿no? Y en valor nuestra movida también, o no, que no necesitamos, o... No sé, son cosas que me dejo de la cabeza, así que... Yo hablo de melones para que la mía... Claro, y la cuestión es que, por ejemplo, pues es verdad que la vida ha subido y tal, y bueno, pues por ejemplo, hace unos antes sí que tenía, o sea, como costumbre poner voluntad o precio libre o lo que fuera, pero es verdad que al final, pues lo que comentaba Mikel, ¿no? Que a veces te vienen bandas de donde te vengan, y es verdad que pues a veces el precio libre hay gente que sí valora ese esfuerzo y ese curro que hay detrás de montar un bolo, y se nota quien aporta, ¿no? Pues económicamente en el precio libre, y hay gente que hace como uso de ese espacio simplemente como una manera de ocio súper capitalista y consumista, ¿no? Que eso nos ha pasado un montón. Entonces, claro, pues para mí una persona que me venga a un bolo y que me eche 20 céntimos, pues aparte de que me merma la sangre, pues digo, ostras, pues no me parece. ¿Sabes? O sea, no me parece, tampoco, si he puesto precio libre, tampoco me voy a poner a decirle tu 20 céntimos, a ver, que se lo digo, lo voy a decir. 20 céntimos me parece una vergüenza, o sea, prefiero que ni entres, pero qué decir. Pero claro, y el hecho de decir, bueno, pues tener que, ha llegado un momento en el que hay que poner unos precios X, porque si no, No te da montar panderines en grupos de Europa o de donde te vengan, porque nosotros montamos de todas partes, quiero decir. Entonces, pues eso también es verdad que es una mierda, porque al final salimos de los frentes populares y ponemos ya como una entrada que también tiene otra idea simbólica, ¿no? Simbólicamente tiene ya otro sesgo, pero es que al final es lo que hay. Y es verdad, las calidades de música, bueno, pues a ver. Claro, hay gente que dice, guau, pues es una mierda de calidad, por supuesto, no voy a pagar 10 pavos por esto, y hay gente que sí que entiende el proyecto, entiende la causa y entiende pues, todo lo que hay detrás, y, ¿no? Y sí que es, o sea, es una, por supuesto, es una actitud y es una elección, ¿no? Yo, que yo soy partidario de que sí que lo sé, pero eso es que lo sé. De que la disponibilidad sea el que se pueda y que haya buen ambiente. Y ya está, eso, ¿sabes? Que muchas veces estamos dejando una fea de la hostia para tener calidad. Es decir, que puede ser. Es que lo de la calidad. ¿Y qué es calidad? Muy relativo. Claro. ¿Yo? Claro, pero hay peña que igual puede hacer lo que puede hacer y si entramos en términos de valorar la calidad, que es calidad que no tal. También hay que valorarlo desde el punto de cómo puede hacerlo este colectivo, de qué medios dispone. Pues igual está adaptando el 110% y eso es calidad al final. Igual no tiene un altavoz de puta madre o un equipo de puta madre, pero lo está haciendo de puta madre, ¿no? Entonces un poco tampoco entrar en ese juicio, ¿no? De la calidad. No, en cuanto a la calidad, yo por ejemplo veo que siendo muchísimos colectivos también y la diversidad que ofrece cada colectivo es complementario. Según la sensibilidad de cada colectivo, igual un colectivo lo que busca es un estilo concreto de música con una calidad, otro lo que quiere es el ambiente, otro. En ese sentido creo que es complementario todo lo que estamos contando entre todas las personas que estamos aquí. Y tú puedes elegir como público ir a un sitio y a otro. A mí me gusta mucho el melón que has abierto de la responsabilidad que puede tener cada uno y de lo que se habrá dicho a la hora de entender lo que significa la música, y creo que las personas que estamos aquí lo entendemos. Pues simplemente por el mero hecho de estar aquí ya tenemos cierta curiosidad, ¿no? Y por nuestra parte sí que hay una aportación, ya no solo como parte organizadora, sino como el público que somos cuando vamos a ver los conciertos. Entonces, uno de los objetivos que puede ser, cada colectivo tendrá el suyo, por la parte que nos toca, es el de, entendiendo cómo funciona un grupo de música, qué podemos hacer para que esa manera de expresión, esa oferta cultural, perdure y prospere. Como parte organizadora y como público ya sabemos que hay que hacer que mínimo ese grupo de música se despreocupe de lo que tiene que pagar el local y, ojo, no estoy diciendo que gane dinero, estoy diciendo que no pierda. Que no se preocupe del local, que no se preocupe de que un bolo tenga que estar pendiente de probar su sonido, o sea, que el grupo se dedique a lo que el proyecto del grupo significa, que es, y vuelvo a decir, hay muchísimas sensibilidades, pero bueno, creo que en esto podemos estar más o menos de acuerdo, su manera de expresarse, su manera de entender la música. Entonces, ¿qué hacemos con el público que igual no tiene la misma sensibilidad que nosotros? Funcionamos con voluntad, estamos dentro de lo que podría ser políticamente afín a nosotros, que es poner un tope de entrada, o pensamos en lo que significa culturalmente en un grupo de música do it yourself, underground, y que igual ese tope de dinero está poniendo una limitación en la misma expresión musical o en la misma expresión cultural. Es un melón bonito. ¿Y qué recursos tiene cada uno para poder llegar ahí? Lo de mañana es gratis. Se va a pasar la gorra. Es gratis, pero sí que creo que, obviamente hay excepciones y matices, es gratis y es otro tipo de expresión en la que creo que los grupos, y sí, además, vamos a coincidir en esto, vamos allí por otra cosa que no significa el prosperar como grupo de música, sino colaborar en un proyecto que tiene unos objetivos más allá de la mera expresión. Veo un poquito de valor añadido. Sí, yo creo que justo lo de mañana, precisamente le viene también y todo esto, no es algo, o sea, se plantea como un juntamiento lo que antes se habla de varias veces, de conocerse también diferentes colectivos, de por fin, yo que llevo muchos años en Italia, he visto muchas cosas, proyectos a falta de unidad, en cosas que se solapan, y de repente hay un juntamiento de diferentes colectivos que a mí me parece muy interesante por diversos motivos. Y entonces el Elemento Tabarán yo creo que se plantea como algo así, como la búsqueda de mismos objetivos desde diferentes perspectivas, igual. Al contrario, mismo objetivo, o sea, o mismo, no sé cómo decirlo, la misma perspectiva para diferentes objetivos. No sabría un poco cómo definirlo, ¿no? Pero tal vez para ese conocimiento de las caras, ver que muchas veces las necesidades, las ideas y las otras son las mismas para diferentes cosas y que no se hace. Y, ¿no? Generar esa sinergia y ese juntamiento de energía. Yo creo que va un poco por ahí. Pero de mañana hay que aprovechar muchas. Pues en base a esto estamos. ¿Y cómo será el salido de mañana? Pues es así, es complicado, ¿vale? Es más será lo que se pueda, pero la gente se lo va a pasar bien. Y eso es conocer diferentes caras, diferentes usar lo mismo, diferentes generaciones, diferentes modos de hacer, diferentes luchas, diferentes. Me parece que va justamente por ahí, por contar que no es una cuestión de sonido, sino mañana justamente es una cuestión de otra cosa. Y eso lo va a asumir. Claro, hay un poco, pues, que también, el proyecto de Apuntarnos también, yo creo que también hace un poco de eso, del hecho de que, bueno, que llegó un momento en el que había muchísimos colectivos, muchísimos agentes que montan cosas en Bilbo, ¿no? Y los solapes son una locura. Es verdad que a veces son inevitables, por supuesto, pero el hecho de cómo la coordinación o de intentar, bueno, de conocernos, ¿no? Porque al final esto da pie a conocernos, incluso a hacer algún evento conjunto, que también es como súper necesario, ¿no? Porque al final es como una manera de aunar también perfiles o públicos que se muevan en diferentes espacios. Y también pues la necesidad un poco de la coordinación, ¿no? Porque justo la semana pasada en concreto, pues el mismo día hubo dos eventos diferentes aquí en Sarea y otro en Deusto, ¿no? Y al final pues que son cosas que a veces pues no se puede evitar, pero bueno, que sí que estaría guay, como que de hecho sí que se empezó a plantear un poco, pues eso, intentar hacer un calendario comunal como para ir metiendo ahí pues actividades de cada uno, cada una. Y pues a veces pues eso, pues que muchas veces te viene un grupo de no sé dónde y te ve que te deja ir a tal día y pues ves en el calendario ese, pues que Soño monta ese finde, pues dirigírselo a ellos o incluso conjuntamente, ¿no? Un poco así, ¿no? Pues no montar por montar, porque al final muchas veces los públicos que vienen a nuestros espacios son muy parecidos, no voy a decir iguales, pero muy parecidos. Por lo tanto, pues sería un poco pues impulsar eso, ¿no? Es lo que yo un poco recojo de todo esto, que me parece como súper importante. Mira, justo el otro día coincidió con Sarea y con lo que contamos en esto. Sí. Yo en ningún momento sentí que, y igual es algo que no es así, pero en ningún momento sentí que se pisase. O sea, sentía que eran dos tipos de música diferentes, con dos públicos diferentes. Al final, aunque muchos colectivos hayamos coincidido y coincidíamos mucho en lo que nos montamos, porque nos mola lo que hacemos, yo en ese momento sentí decir, jo, qué guay, ¿no? Que hoy igual alguien no tenía ningún plan y iba a ver esto, que es súper tenso y es una burbuja, igual no le mola tanto y viene aquí porque es lo que toca hoy, y ese día había oferta. Ya, sí, a ver, también eso, no, había oferta, ya me apetecía ver un poco más de ruido y ahora igual apetecía, yo qué sé, atraparse en una burbuja, que era... Sí. Bueno, justo pasó que montamos nosotros el bolo y queríamos ir a nuestro bolo también. Vale. También nos gusta ser público. Sí que es cierto que... Queremos ver este bolo, pero tenemos ganas. No sé lo que pasó, ¿eh? Yo creo que lo anunciamos hace mes y pico y la verdad que no podíamos ir por ni nada, pero que, joder, que a mí incluso no me parece algo malo, que hay veces que me parece algo súper guay. Y es que además, a lo que me refiero de antes de poner carteles y de sacar a la calle, cuantas más cosas haya dentro del do it yourself, de la underground, la etiqueta que queramos ponerle, si ocupamos cinco barrios, mejor que uno solo. Okay. explica, me voy a ocupar 5 un fin de semana y que claro. Me voy a hacer un partido. Claro, un poco de acuerdo. Que hay que hacer eso de también. De acuerdo, un poquito de coordinación todo. De acuerdo. Para saber, porque mira, hoy me habéis dicho aquí, hoy hay algo de otra música de estar allá. Vale, pues al tener ese esto y todo, sumar energía y decir, vale, vamos a hacer que no haya dos eventos, o sea, o mira, pues aquí es el cachar de una comida en este bar, y no sé cuál, vale, pues mira, luego el post puede ser, no sé, o sea, yo veo ese rollo de aunar energías y no solaparlas en ese sentido, no que no haya diferentes ofertas, sino que todo eso esté en poli y que haya. O sea, si tienes una guitarra en 3 barrios de mañana a la noche, ole con ole. O sea, no me va a dar. Sí, sí, claro. Todo para todas y también ese. Y no solo para nosotros y nosotras, también lo que hablamos para los barrios, para los sitios, siempre es también, ¿no? Un plus y un sumar. Y siempre digo, a veces vamos con nuestro rollo desde fuera, los espacios, ¿no? De vamos a poner lo nuestro y hacer, y también un poco recoger lo que tenemos alrededor. Y ver un poquito cuando tenemos un espacio en un barrio, no estoy ahí igual también que es otra pedrada, ¿no? Pero también recoger igual las necesidades del barrio, igual vale, vamos a montar vuelos, igual es más, ¿no? Los colectivos que están aquí a lo que van, pero también un poquito, ¿no? Ya hablando más de espacio, ¿qué necesidades puede tener el barrio en base a eso? Pues más juntar con los talleres, con cosas, con algo que no sea un quid pro quo que tú estás dando. Al barrio aportando y que vaya en las dos direcciones un poquito. Bueno, nosotros en Escora, como equipo de música que traemos, y un poco solo hace con el mundo del arte, ¿no? La Junta de las Artes, tiene mucha gente de la Junta de las Artes que viene y así. Entonces, hace un montón de años que hay un impacto que es. Que es una especie de un archivo colaborativo que donde se pone los febreros y cada uno de los espacios que hace, posiblemente hace cosas relacionadas, lo pone súper sencillo y funciona relativamente bien. Entonces, vas a entrar y ya sabes si coincide. Y bueno, es una cosa lineal, lógicamente es una chorada, vamos. Y, ¿cómo has dicho que se llama? Tirampar, creo que es Tirampar. Tirampar, no es una Tirampar. Y pone pues, tal guía y un poco pone lo que van a hacer y así. Sí, o sea, nosotros es verdad que este año sí que es verdad que se. O sea, como que a partir de un grupo de WhatsApp que estaba formado, se fue ahí como metiendo la info de pues, mensualmente, lo que se podía, por supuesto. Es verdad que se ha quedado un poco diluida ahí por el tema de la gestión, porque se ha usado ese grupo para la gestión de todo el evento, pero sí que es verdad que, pues, a ver, es un mensaje de WhatsApp que se copia y se pega y se modifica, y es un poco más. O sea, no es tan bastante casero. Punto de punto de partido, pero bueno, la proporción es básicamente la misma. Sí. Sí, sí, que lo sé. Sí, sí. Si es un auto, un punto de partido, un drive o el yo que sé qué, y simplemente. Sí, podría ser correcto. Sí, está. Y vosotros lo mismo porque no tiene nadie. Claro, sí, que no hay que pertenecer, sino que teniendo el link, ¿entiendes? ¿Y vosotros cuando os pasa eso que ibais a organizar un bolo? Pero coincide que un espacio así, similar, también está organizando un vuelo. ¿Cuál es la decisión que tomáis? ¿El va a posponerlo? A veces se ha hablado con luego así, a veces se hizo que ya has montado algo antes. Se ha cambiado horario, se ha cambiado horario. Pues está no pisar, ¿no? Es la... Sí, pero porque no, uno de los dos podía cambiar. Es que a veces no se puede, claro. Si viene un grupo de Portland, Oregón. Así igual lo que hemos intentado una vez es aunar. Los dos conciertos, ¿no? Pues Sueño y Acercos, pues tienen una banda unos y una banda otros y siempre falta la local, por atar o la siguiente. Entonces, aunar ese concierto y montarlo juntos, o si puedes buscar una fecha alternativa, pues bueno, diálogo, al final, conversar con el otro colectivo y ver cómo se puede andar. Y hasta ahora es bastante bien. Al final, también tener esa agenda, pues una vez que estás atando los bolos, miras la agenda, ¿no? Antes de decir sí o no, miras la agenda y dices, este día ya está cogido, ¿qué tal si le decimos otro día? ¿O qué tal si le decimos al colectivo para montarlo conjuntamente? Y bueno, la verdad es que la agenda está funcionando y está ayudando bastante. también para juntarnos. Nosotras, cuando pasa algo así, lo que tenemos una fecha fija anual de que vamos a hacer algo y pues nos late el pairo que los colectivos se hagan lo mismo, porque siempre es otra opción, no hay más. Entonces lo que hacemos es intentar buscar a alguien que nos mole y ya está, si vamos a disfrutar igual. Claro, pero ahí estamos hablando de eventos concretos, de aniversarios y cosas así, que eso es ya un poco más complicado cambiar la fecha, entiendo. Siempre se van a celebrar. Bueno, ya. Bueno. Siempre. Siempre. Entonces lo que vamos a buscar es pues, otros grupos que vayan a disfrutar, igual que los demás. Ya a disfrutar. Yo, es el objetivo. Vinculando un poco desde que has acabado en Velo Íñigo, sí que me parece interesante el hecho del no solape y intentando vincular un poco todas las ideas que han salido en este último momento, que el hecho de que no se solapen los bolos va a facilitar que no tiene por qué ser proporcional, haya más gente en uno de ellos y que los grupos se vayan más agradecidos. Que ese para mí es donde debería estar el foco de aquí. Sí. Pero bueno, que no, en ese caso no digo que haya problema. Imagínate que coinciden los estilos. Sí, pero bueno, pero los públicos también muchas veces coinciden, quiero decir. Sí, sí, sí. O sea, yo sé que hay gente que no tiene hacer post si puede haber eso, pero no, no, no. Entonces, un poco pues para cuidar eso, sobre todo, pero verdad, para las bandas también, ¿no? Porque, nosotros cuando contamos otro día, las bandas, o sea, fliparon un poco porque normalmente a cierta hora ya suele haber peña pululando por allí. Y era la hora y no había ni flipo, entonces era como ¡buah! Pero luego es verdad que sí se animó bastante. Yo, sin más, para hacer un poco de autocrítica, hemos hablado muy poco de las bandas y nos dedicamos a hacer concursos. Claro, vale. Yo, o sea, antes de que se levante la peña, en general. Sí, sí, que yo vamos a. O sea, como recuperando un poco lo que has hablado. Creo que los retos a futuro, en plan, perspectivas. Que tendremos que afrontar la gente que montamos conciertos de contracultura, cultura alternativa, de yourself, underground, todo lo que queráis. Por un lado, de las cosas que se han hablado es que no acabemos haciendo chicharrillos como los viejos, que no se convierta el do yourself en una cosa de señores y señoras de 60 años que vayamos en la plaza. En la plaza nueva, en los domingos. O sea, como. Tendríamos que afrontar como otras músicas, otros géneros, otros estilos que sean de universal, el cómo estar presentes en las calles, cómo hacer nuestra propaganda, cómo llegar a la gente sin perder la esencia de hablarnos, de mirarnos, de ir a los sitios, de dejarnos que presenten los sitios, ¿Cómo vamos a afrontar el no tener locales? Que si ya hay cada vez menos, el futuro va a ser que cada vez haya menos locales, el que tendremos que mirar esa historia, si juntarnos, si hablarnos, si buscarnos entre todos, si buscarnos entre todos, entre la peña, entre todos los colectivos, y luego pues lo que hablábamos ahora, ¿no? De la coordinación en general para el futuro de todos los colectivos. De cómo pisarse y cómo hacer una fuerza, ¿no? En una dirección en vez de que cada uno. Sí, bueno, por eso nosotros ahora tenemos un problema que estamos pensando en de momento hacer eventos en sitios distintos, como en Campai o los del Henry, en Sarean. Entonces, no tenemos un equipo que podamos llevar, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo concreto, ¿no? Que puedo pasar a todos los otros líderes y todos los colectivos. Entonces, de repente, hay que hacer un concierto de tal sitio, tiene que ser un sitio, ¿no? Igual hay un colectivo que tiene equipo y realmente te lo coge y te lo das a los mismos otros, que no sé. Ahí, a nivel medios, igual hay unos que tienen unos medios que los otros y de repente el apoyarse unos a otros, eso la verdad que estaría muy mal. Que no estés tú solo cuando estás haciendo algo, sino que de repente a nivel logístico, a cualquier nivel, pues por ejemplo, por lo que no lo tenemos ahora mismo en la mesa. ¿El hermano de Tablaria es necesario? ¿Qué has dicho, Iván? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Qué Claro, ahí se puede profundizar muchísimo. O sea, tú haces las cosas porque sí. Sí. Yo también. Sí. ¿Es necesario hacerlo porque sí? Sí. Ya está. Sí. Bueno, pues eso, para cerrar un poco, pues Iñi iba a seguir con el pie, la verdad, o sea que no voy a repetirlo, me sitio mejor por mí. Eso, que mañana hay conciertos en Ascita desde las 4, ¿verdad? En Mazo Bolos, y va a haber un ambientazo, como ha dicho por ahí. Yo sé, es súper necesario. Y es verdad que es un puesto ahí común, es súper colectivo, que bueno, siete colectivos y todas las bandas que han aceptado participar en un proyecto así, que es súper guay. Así que eso, pues que. Y el espacio. Y el espacio, por supuesto, así que. Así que eso, que animaros a pasaros, a animar a la peña y difundirlo un poco. Y bueno, pues luego. Está cerrando, ¿eh? Sí, está cerrando, pero. También por terminar, hemos estado desde las 7:30 hablando. ¿Qué sacamos de todo esto? Sí, sí, pero ha acabado todo con una pregunta. No, ha acabado con deseos de futuro. Claro, hoy llegó la. Hay que invadir las calles. Sí. La coordinación. Sí, vale. ¿Quieres hacer un poco una pregunta? No. Parece genial, Todo esto es aportación, crítica constructiva. Por supuesto. Pero bueno, el hecho de que nos hayamos juntado tantos colectivos, que nos hayamos juntado, yo he echado mucho menos, por ejemplo, que ahora el señor Basatía, que me gusta muchísimo cómo lo monta, me gusta muchísimo cuando recoge un poco las ideas. Cuando he hablado de conocer las herramientas que se están utilizando para llegar a otras generaciones, a otros públicos, a la gente que tiene más sensibilidad de la música, qué guapo este cartel. Lo subo a Instagram y está en tres formatos diferentes, con tres dimensiones diferentes, porque se han currado hasta lo que para otra persona puede ser una chorrada, no es una chorrada. Están atentos a la red. El otro día me estuve dando un paseo de 2 horas a gustísimo pegando carteles, o sea, estoy a todo. De verdad. Pero es que creo, y si no sé si. Creo que nos tenemos que apropiar de los espacios, tanto dentro como fuera. Y no solo los espacios, sino el tiempo que ocupa la ciudad en ofrecer cultura. Y refiriéndome a lo que hablábamos antes, y esto es un poco englobar todas las ideas, si se solapa, inevitablemente que se haga. Si nos podemos coordinar, mejor. Pero lo que a mí sí me gustaría sacar, la conclusión que se ha podido, cada uno que saque la suya, es si podemos apropiarnos de lo que creemos que nos corresponde, cuidando lo que hace que esto favorezca, que son las bandas y sobre todo las personas que estamos juntando esto, mucho mejor. Ahora, lo que yo haría, cada uno que haga su reflexión, de qué manera podemos cuidar todo esto. Cada colectivo que funcione como quiera. Obviamente le hacemos esto porque sí. ¿Vale? Entonces, que esta reflexión sirva para que haya un avance. Sí. Cada colectivo consigo mismo, cada colectivo con otro colectivo y cada colectivo con las bandas. Y obviamente cada colectivo con el público, que es lo que estamos ofreciendo. Y cada colectivo tiene su rollo. Claro. Y su forma de tal, y su cual, y su público, y su música, y sus precios. Claro, mañana hay otra historia. Y no tiene por qué ser una mesa redonda, puede ser la barra de un bar. Pero que sigamos hablando, por favor. Sí, sí, sí. Sí, claro, sí, sí, porque. Mañana que luego pues será la valoración, será el reunión. Claro, el objetivo es, o sea, esto ha sido como el principio, ¿no? De empezar a juntarnos un poco con objetivos de poner en común y colectivo todo lo que hacemos y ir más allá, ¿no? O sea, como dar un paso para adelante, claro. Y compartir, pues eso, lo que has comentado, ¿no? Pues inquietudes o cosas que tenemos en común y que podemos aprovechar los unos de los otros, que eso sería genial, ¿no? O sea, el primer paso es como conocernos, ponernos las caras, saber qué hace cada cosa, cada colectivo, y de ahí para adelante, por supuesto. O sea, yo no veo un punto final en vale, este... Vale. Bueno, yo, ¿eh? No, no, solamente no, no. Yo. Vale, vale. Luego será otro tema, ¿eh? No, la había entendido esa manera, era un poco por favor, que esto no lo he visto yo en mi vida. Juntar a tanta peña que nos dedicamos más o menos de una manera diversa a ofrecer esto. Que por favor, vamos a darnos una segunda vez, una segunda cita. No hay un compromiso de nada, pero que si puede ser que... Yo sí creo que hay cosas comunes y problemáticas comunes que estamos sufriendo en todos los colectivos que estamos aquí y que las vemos. Y desgraciadamente me atrevería a comentar que creo que esas problemáticas comunes no vienen derivadas tanto de la música, sino de la dimensión más social y política que vivimos. Y por eso creo que necesitamos condicionar tal vez y pensar y dotar de mayor ideología, si cabe, o una dimensión más política y social a lo que nos une dentro de la música, pero que al final nos vemos condicionados por unos factores exógenos que lo determinan. Pues sí, no sé qué es eso. ¿Qué no depende de nosotros? O sea, no depende de nosotros. Entonces es algo que nos está condicionando, es el punto en común, ¿no? El punto en común precisamente son esos problemas que tenemos como colectivos musicales, pero ese punto en común no viene ya tanto de la música o de no, no viene, son problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos. Entonces, creo que de ahí es de donde necesitamos sacar. Vale, pues habla, pero claro. Yo quiero decir que como habéis centrado un poco el debate de la música, no sé, a nivel de literatura o publicaciones, libros, fanzines, si a lo mejor los colectivos también nos interesa, o por ello tener vuestros contactos, aunque a lo mejor no me vaya a implicar, pero por comunicar o mandar yo información, o compartir a lo mejor de cara a hacer actividades un poco más diversas, o que se puedan entremezclar también, que no sea solo concierto. No sé también eso cómo lo veis, pero... Sí, bueno, a ver, yo personalmente es verdad que el proyecto de Benetara lo veía como un caos totalmente musical. Yo, ¿eh? Y entiendo que, o sea, Benetara fue como un proyecto musical del LP y tal, de las bandas y tal, entonces un poco nacía de ahí, pero por supuesto si alguien, no sé, o sea, tuviera algo en plan en cuanto a publicaciones, literatura, fanzines o lo que sea, pues claro, de eso pues, que podríais hablarlo después si queréis. Yo quería terminar un poco, pues, no sé, porque es verdad que Miquel ha hecho su reflexión final, si alguien quería pues, terminar teniendo algún tipo de conclusión, o un llamamiento a la reflexión, alguna pregunta abierta así como, pues que estaría, bueno, no sé si... Si habéis quedado con ganas de contar algo o has sacado algo más en claro, me da falta lo de la recogida final, así que sería un día hacer. Pues. ¿O quiere comentar algo? ¿Quiere decir? Hombre, apunte. Nosotros teníamos la opción. Era a colación con lo que habéis dicho del relevo generacional y visto que ha aparecido esa temática un par de veces en la conversación. Nosotros hemos tenido el objetivo que yo he participado, aunque participo de forma activa, tuvimos esa pregunta hace unos 5 años, teníamos espacio, equipo y así. Es decir, invitamos a... Pues, somos estudiantes por obligación, entonces al final tuvimos todo por un espacio pequeño. Le dejamos escenario, programación, cartel, festivales, agenda digital, reggaetón, rapero, y que es algo que nos gusta. La cuestión es que, a pesar de llevar 5 años invitados a participar en nuestro espacio, cuando montábamos algo de nuestro estilo, nunca hemos acabado con ello, porque lo digo por si tenéis la intención. Nosotros, al menos, después de 5 años, hemos visto que los chavales finales no venían absolutamente a nada que no fuese su noche. Porque ya llevamos como mucho camino recorrido con eso. Y simplemente que le eché un vistazo a los Otakus, que son buena peña y creo que... No, porque con nuestra experiencia creo que son gente joven que se implican bastante más al menos. Yo he visto que, por ejemplo, nuestra experiencia con la gente de rollo Otaku sí se implican y ahí donde... Pero con los demás, las demás escenas, yo soy de una ciudad de unos 30.000 habitantes, las demás escenas después de unos 4 o 5 años hemos abandonado, porque dentro de 4 o 5 años no apoyamos absolutamente nada más que no fuese su evento y su noche, entonces simplemente por si tenéis intención de contentar. Claro, lo tenemos en cuenta. Yo simplemente quería decir que me parece increíble cómo habéis comunicado todos estos colectivos, cómo habéis fundado. La propuesta que os he hecho de hacer un colectivo de colectivos, que me parece súper importante que haya casi un poco desde soñar, que haya un antes y un después. Casi cada fin de semana hay un pequeño colectivo con ideas y que no sea soñar y que esto vaya para adelante. Y lo que decía él, que siga la llama viva de alguna manera, que se sigan haciendo tantas cosas y que pues, nos apoyemos, sigamos pues, compartiendo ya sea recursos, espacios o lo que sea, y que no muera la llama. O sea, es antrópico que no muera la frase ni la llama. Y gracias a la gente que nos apoya. Y yo más que a la reflexión llamaría quizás, la reflexión se ha hecho hoy aquí, ¿no? Nos hemos juntado, igual llamaría más a la acción, ¿no? O sea, ya hemos reflexionado, ya hemos visto focos de acción, hemos visto problemáticas reales, ¿por qué no? Ya que nos hemos juntado, accionamos eso, ¿no? O sea, el paso siguiente. Y yo creo que estamos aquí todos con ganas, o sea, todos nos enfrentamos a lo mismo y somos capaces, tenemos la capacidad, así que quizás pues eso, punto siguiente. ¿No? Vale, pues listo, ¿no? ¿Qué? Claro, ya está. Bueno, pues qué caso a todos que hayáis querido. Y que los que vais a venir mañana a los conciertos y todo. Vale, así que bueno, ahora hay pincharreta, hay una pizarra. ¿Qué? Hemos perdido, ¿qué? ¿Qué ha traído? ¿No los patos? Sí, pero no tenemos pizarra. ¿No tenemos pizarra? ¿No hay pizarra? Es que llevo desde las 5 diciéndolo con mi colega. Ah, que no hay pizarra. Keep on rocking.